no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Arrancamos el mes de octubre. Espero que estén muy, pero muy bien y que de alguna manera este programa los ayude cada día, cada martes y cada jueves, que como una gotita de fe, de esperanza, que puedan conectarse cada vez más con los ángeles, que puedan cada vez sentirse más cercanos a ellos, porque esta es la intención a lo largo de los años que hace que estamos en radio. A lo largo de los años que los acompañamos aquí, la doctora Elba Garber y yo en AM830, la intención es ayudarlos a vivir mejor, ayudarlos a estar mejor. Así que, como siempre les digo, si quieren recibir durante el programa un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014, esa es nuestra línea. Allí se pueden comunicar para conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor. Allí pueden anotarse para este taller intensísimo que vamos a hacer el próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Es un taller donde solo tienen que traer una lapicera y ganas de participar, ganas de irse con el corazón liberado, la mente desatada, la energía y el cuerpo en armonía y estar protegidos para arrancar una nueva historia. El sábado vamos a estar con el Arcángel Miguel y su poder de liberación y protección. Vamos a conocer profundamente esta energía para sentir que podemos destrabar nuestros caminos, ya que con la ayuda de estos ángeles podemos destrabar nuestros caminos, podemos destrabarnos y protegernos, conectarnos con la luz y conectarnos con la armonía. Cuando yo me siento protegido, empiezo a tener la fuerza para avanzar en el camino. Bueno, después se los cuento mejor. Ahora arranquemos el programa con el ángel que viene a acompañarnos en el día de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Jofiel. Estamos frente al arcángel que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Dios lo puso para cuidar que esto se cumpliera. Su mano lleva una espada de fuego. Esto está en el Génesis, capítulo 3, versículo 2 al 4. Nadie pasará por allí si él no lo permite. Está para cuidar el paraíso, pero también podemos pedir su ayuda e intervención para cuidar nuestro paraíso, nuestro mundo, las cosas que amamos. Su mano será firme y no permitirá que nada ni nadie, aunque seamos nosotros mismos los que perturbemos nuestra vida, nos quite lo que hemos obtenido con amor, sacrificio y trabajo. Cuando nos sentimos amenazados por alguna circunstancia, podemos pedir su ayuda. Si la pedimos, podremos dormir y descansar plácidamente, porque Él cuida de nosotros y de nuestra familia para que no ingrese el mal a nuestra casa. Junto con Miguel, son los príncipes guerreros que lucharán por nuestro bien, por nuestra alegría y permanecerá a nuestro lado en las situaciones de peligro. Solo debemos pedírselo. Podemos pedir su ayuda diciendo: Arcángel Jofiel, tú que portas una espada de fuego para cuidar y mantener el orden en el paraíso, te pido me protejas a mí y a los míos, o para decir el nombre y el lugar, dándonos paz, armonía y bienestar. Gracias, sé que nos estarás cuidando. Desde este momento ocupemos nuestro tiempo en descansar, trabajar o realizar lo que deseamos. Sin temores, nuestro lugar nuestra vida y nosotros estaremos en orden. Y ahora le vamos a pedir a Jofiel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Jofiel también va a ser parte del taller del sábado. En realidad el taller es del arcángel Miguel y su poder de liberación y de protección. Pero Jofiel siempre está cuando pedimos esto, cuando pedimos que nuestro paraíso esté en orden, cuando pedimos que nuestros pensamientos estén en orden, cuando pedimos que nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra energía estén en orden. Que podamos sentirnos en nuestro paraíso, que seamos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, pidiéndole a Jofiel ayuda, lo que podemos lograr siempre es el mantenernos en ese espacio de cuidado amoroso hacia nuestro mundo, ¿no? Hacia lo que nosotros hacemos, sin dejar que ingrese el mal. Cuando él expulsa a Adán y Eva del paraíso, no es que ellos sean el mal, sino que ellos cedieron y no escucharon la palabra de Dios. Cuando ellos los echa, cuando Dios los echa del paraíso, es porque les había dado todo, absolutamente todo, salvo que comieran la manzana de ese árbol, porque el fruto prohibido. En realidad, en ese caso, la paradoja y la energía es que siempre el hombre busca lo que no tiene o lo que no puede, ¿no? Así que cuando estés en esa situación de no estar conforme, de no estar con lo que vos, bien con lo que vos quieras hacer en tu vida, de no estar sintiendo que estás en el lugar indicado, que querés más, pedile a Jofiel, porque si tenés razón, y si Dios quiere eso para vos y es lo mejor para vos, los caminos se te van a abrir. Pero si eso te está haciendo daño, si vos estás pidiéndole a Dios desesperadamente por algo que conseguirlo es verdaderamente una situación complicada, te aleja del camino, te hace daño, no es lo bueno para vos, entonces probablemente aparezca al pedirle a Jofiel la ayuda, las personas que sí, el trabajo que sí, los amigos que sí son para vos, aquellos que te van a ayudar a crecer. Jofiel hace eso, que tu paraíso esté en orden. ¿Qué significa que esté en orden? Que seas feliz, que te puedas relajar, que puedas decir, estoy como quiero estar, con quién quiero estar, en los lugares en donde quiero estar. Genero mi vida, soy dueña de mi vida. Y si en realidad tu paraíso está en desorden porque vos sentís que dependes de los demás, porque por ahí te gustaría estar con Pedro, pero Pedro no te da bolilla, o te maltrata, o te agrede, o con Alejandra, que por ahí es una persona que para vos es una amigaza y resulta que, no, que tiene ahí de costado. Bueno, ¿qué hace Jofiel? Jofiel te muestra que por allí estas personas no son lo que vos crees y te pone personas que son verdaderamente buena gente a tu alrededor. Y te vas a dar cuenta, la diferencia está cuando le pedís a Jofiel esto, es que te das cuenta de que Pedro y X no sirven, son personas que te dañan, que pueden servir y mucho para otros, pero a vos te dañan. Entonces empezás a darte cuenta, bueno, yo estoy bien como estoy, a mí me gusta esto, lo disfruto, pongo mis límites, aprendo a caminar por el verdadero camino. Entonces, si el trabajo es el que te agobia, yo no digo que va a aparecer otro trabajo, porque a lo mejor no es ese el sendero, no es huir, a lo mejor es vos encarás el trabajo, pones en orden tu paraíso, y no implica tu escritorio nada más, implica tus funciones, implica la forma en la que te desarrollás, implica cómo te conectás con los otros. Y si es en tu familia, en tu paraíso está en desorden porque una persona fuerte de tu familia o importante se ocupa de o manipularte o complicártela, o bueno, esa persona no va a desaparecer, no vas a dejar de ser hija de, hermana de, cuñada de, tía de. Vas a pasar a ser una persona que comprende su entorno, pero protege su paraíso. Aprende a decir, no, esto no, o si no dice que no, por lo menos sentir adentro suyo, bueno, hasta acá llega el límite, ¿eh? No estoy constantemente encima para que me quieran, para que me cuiden, para que me acepten, para que me den. Doy un paso atrás, soy yo mismo, me acepto a mí mismo. Jofiel pone en orden ese paraíso, me ayuda a cambiar lo que está mal en mí, ¿eh? Lo que me hace que por ahí los demás parezca que están todos mal conmigo, o yo sienta el mundo en contra mío. Jofiel hace que tu mundo esté en orden, tu mundo con las personas que hay en él incluido, tus sentimientos hacia ese mundo en orden, ¿eh? Cuando vos estás seguro de que estás haciendo lo mejor en lo que te toque hacer, vas sintiendo que el mundo se va abriendo. Y si te traban, y si te hacen sentirte mal, y si te hacen ponerte en una situación complicada, difícil, oscura, evidentemente, ¿vos qué haces? Decís, Arcángel Jofiel, protege mi paraíso. Arcángel Jofiel, dame la luz necesaria para que yo lo pueda ver. Arcángel Jofiel, trae a mi vida sanación, claridad, buenas emociones, para que pueda hacerlo sin ninguna duda, para que yo pueda encontrar las situaciones justas en el momento justo. Nosotros podemos sentir que estamos en el camino correcto y no podemos parar de hacer las cosas mal, por ejemplo, o que nos afecten las cosas mal, las cosas que nos hacen los demás. Que de alguna manera algún diablito ponga a la persona que vos más amás a complicarte, a conflictuarte, a que las cosas no salgan como tienen que salir. Si vos estás en orden y ponés tu paraíso en orden, empiezas a darte cuenta que, bueno, evidentemente el otro no registra tu espacio, el otro no pone su cabeza y su corazón en armonía, sos vos el que lo tiene que tener. Siempre nos ponen pruebas. A mí, les cuento, es permanente como me ponen pruebas en mi vida. ¿Cómo logran ponerme al borde en situaciones que por allí vos decís, está todo en orden, hago que todo esté bien, preparo mi vida, preparo mi día, preparo mi trabajo, y en alguna ocasión, otra vez, te desarmonizan? Vos decís que te desarmonizan las situaciones, y sí, colaboran, el entorno colabora, pero vos tenés que estar en orden. Tenés que estar en orden en una situación difícil. Acá me están trayendo los ángeles y los mensajes que tengo que pedir. Y bueno, ves, alguien me decía, bueno, vos tenés una estructura en el programa donde estás conectada con los ángeles permanentemente. Por supuesto, pero yo estoy en un programa de radio en el cual estoy sola frente a la computadora, hablándoles, transmitiéndole y recibiendo los mensajes, los ángeles. Y de alguna manera el programa siempre tiene el fin que tiene que tener. Va más allá de mi voluntad. Esto es Jofiel. Jofiel te dice, vos tenés que estar en orden a pesar de las circunstancias. Porque estar en armonía, estar bien, cuando todo está bien, es facilísimo. Bueno, hay gente que ni eso puede. Ahora, cuando vos estás en armonía, cuando Jofiel está en tu vida, a pesar de que te interrumpan, que toquen los bocinazos, que venga gente a tu alrededor, que vos seguís conectado con tu camino. Esa es la realidad. No podemos hacer un mundo. El paraíso no significa que no haya problemas. El paraíso significa, tu paraíso significa afrontar las cosas como van viniendo, resolverlas como van viniendo y empezar el camino día a día con esa certeza de que todo tiene solución. Si estás en el camino correcto, todo tiene solución. Es lo mismo que yo piense, porque hay interrupciones mientras hago el programa de radio, que tengo que dejar de hacer el programa de radio. O tengo que dejar de aceptar, no sé, distintas cosas. No, tengo que seguir adelante en este barco en el que estoy, con mis remos, dando para adelante, diciendo, ok, Jofiel, pon en orden mi paraíso, que mi trabajo sea fructífero. Que las interrupciones, que las molestias, que las preocupaciones, que los cortes de internet, que los cortes de energía, que todo lo que sucede a mi alrededor no me detenga, que haga que yo pueda seguir adelante. Ese es el verdadero sentido de mi conexión con los ángeles. Claro, hay momentos en los cuales hay tanta traba, tanta interrupción, tanta dificultad, tanta complejidad, que ahí es donde vos tenés que pedir la ayuda de otros ángeles, especialmente del Arcángel Miguel. De esto vamos a estar hablando. En realidad, el taller del sábado próximo, más que hablar, es trabajar. Ustedes van a venir a escuchar y a trabajar conmigo para aprender a cortar, destrabar, deshacer los nudos que no nos dejan avanzar, para poder ponernos en contacto con una energía superior, la energía del Arcángel Miguel, y que todas esas personas que intervienen en tu vida, que te lastiman o que te traban o que no te dejan en paz, y hay veces que te pasa, y se los digo por experiencia personal, que ni sabes quién está pensando mal, ni sabes quién te está desde otro lado deseando el mal, mandándote mala onda, porque a veces somos, caminamos por la vida creyendo que todo el mundo es frontal como nosotros. No es así. Bueno, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, vos venís a encontrarte y a conectarte con el Arcángel Miguel, con su poder, con ese poder que tiene para pelear, cortar siempre el mal. Él siempre triunfa frente al mal. Entonces vos no podés hacerlo. Lo haces pidiéndole su ayuda, su intercesión. Que corte todas las trabas que hay que no te dejan avanzar. A vos, y después que aprendas a trabajar con vos, podés hacerlo para otros. Pero primero tenés que aprender a cortar, destrabar, desatar los nudos para que vos puedas estar en orden y armonía. Y cuando de alguna manera estás en orden y armonía, porque tus trabajos se cortaron, las energías se liberaron, estás en armonía, empezás a avanzar. Y sabes que podés, y sabes que aunque te interrumpan, aunque te molesten, aunque te pongan palos en la rueda, vos tenés a Jofiel que pone en orden tu paraíso y a Miguel que te libera de todo mal y que te protege todo el tiempo, a vos y a tus seres queridos. Verdaderamente, cuando vos estás en el camino correcto, ¿cuál es el camino correcto? La fe, el estar conectado con los ángeles, el saber que tu trabajo, que tu vida, que todo tiene un sentido para vos y para los demás, estás encontrando el camino. Entonces hay que cortar, destrabar y desatar todos esos nudos. De eso vamos a trabajar el día sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Es un taller donde vos, ¿qué te vas a llevar? Todo por escrito y un trabajo realizado, un corte de energías, un cambio de energías realizados y toda la experiencia para poder hacerlo después. Así que ese es el camino que vamos a transitar este sábado a las 4 de la tarde. Hemos hecho muchos talleres a lo largo de toda la vida, de protección, de liberación, de cortes de trabajos energéticos, cómo protegernos y defendernos. Este tiene la sabiduría de los anteriores y mucho material nuevo. Vas a aprender la armonización pequeña del final, es la de siempre, pero vas a aprender a hacerte una armonización instantánea, donde decías, bueno, a ver, estoy desequilibrado, desarmonizado, digo estas palabras, corto, destrabo, desato los caminos, veo que no puedo abrir esa puerta, aunque tiene puesta la llave y aunque está puesta la manija, pido para que esa puerta se abra. Todos los caminos de luz se abren cuando estás en oración y conexión con el Arcángel Miguel. De eso vamos a hablar y trabajar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés saber el costo y si te querés anotar, 4789-9014. A veces me llaman o me escriben a mí por Facebook. Yo no tengo tiempo para contestarles de qué se trata, cuáles son los beneficios. Realmente usen un ratito el teléfono 4789-9014 y ahí les van a informar de todo. Y si no, ya con lo que acaban de escuchar, tienen que saber si el taller es para ustedes o no. A veces, ponernos la traba de yo quiero saber más, es, sabelo viniendo al taller, es el miedo a avanzar y a desatar nuestros nudos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Para Lucy de Pilar viene el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Silvia de Caseros, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Susana de Villaluro, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Verónica de Villaluro, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Verónica, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Antonia, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Alicia de Ituzaingó, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. María de Ramos, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. María Rosa de Aedo, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Daniel de Flores, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos los que quisieron llegar y no pudieron, los que llamaron y no entraron, y para todos los que lo van a escuchar después, grabado, aquí viene el ángel para vos. Viene el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y hoy vino a nosotros el arcángel Jofiel. Empezamos un nuevo mes, empezamos un nuevo ciclo, una nueva vida, lo que quieras, porque cada día es una nueva oportunidad. En este instante, en este momento, podés decidir que tu paraíso tiene que estar en orden. En este momento podés decir, puedo recuperar la confianza y la fe, decir, Dios quiere lo mejor para mí. Y todo pasa, lo malo pasa. Tengo que hacer cosas para que pase. Tengo que avanzar, tengo que caminar, tengo que transitar por las situaciones. No tengo que esconderme ni sentirme abrumado por ellas. Y si te sentís abrumado, pedí ayuda para que esa sensación vaya cambiando. Vayas pudiendo tener fortaleza, puedas tener coraje, puedas tener luz y claridad. Nosotros tenemos una reunión irreparable de si no venís, porque no lo puedo repetir. Yo el sábado a las 4 estoy allí con el arcángel Miguel trabajando y ayudándote a cortar, a cambiar y a liberar todo lo que está mal. cuando lo lográs, cuando lo haces, cuando empezás a darte cuenta que podés revertir el poder que le diste al mal, el poder que le diste al miedo, el poder que le diste a las energías negativas, vas transitando de un pasito por vez. Más seguro, cada vez más seguro, cada vez más seguro. Siempre tenés que pedir ayuda, siempre tenemos necesidad de que otros nos ayuden. Pero la realidad es que podés evitar que te aplaste la energía de los otros. Poder decir, bueno, empiezo, avanzo, camino, porque los ángeles están conmigo. Y este sábado aprender a conocer y a conectarte muy fuertemente con el arcángel Miguel. Mañana es el día de los ángeles custodios. Pedile, rezale, que esté permanentemente al lado tuyo. Él está, que vos lo materialices en tu vida. Él está desde que fuiste concebido hasta el día de tu muerte. Y después estará con vos toda la eternidad si le pediste, si lo abrazaste, si le diste ese lugar de ángel custodio. Que Dios los ilumine, que los ángeles los acompañen. En realidad está mal dicho. Que veas que tus ángeles te acompañan. Ese es el pedido que siempre le hago a los ángeles. Que yo vea tu presencia. Que yo sienta tu presencia en mi vida. Les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el próximo martes. Y con los que vengan al taller, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Querés anotarte? 47899014. Chao. Hasta el martes. Que tengas una muy buena vida, que tengas un excelente mes de octubre y que tu corazón, tu mente y tu energía estén en sintonía para proteger tu paraíso. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar, el poder solo estar y esa luz crecerá si cualquiera